El amor por Carlota Jaramillo y las hermanas Mendoza Soasti hizo que Giovanna Jara sintiera gran pasión por la música nacional. Desde los 6 años cantaba pasillos y arabís, albazos y tonadas. Como buena romomeñita, se siente orgullosa de su ciudad y no ha pensado mudarse a Quito. La artista también interpreta ritmos tropicales. En su repertorio cuenta con temas en cumbia, paseíto y rancheras. Hasta el momento ha lanzado 5 CDs y 2 DVDs. No me dejes corazón es un tema inédito que está en ritmo de albazo y fue compuesto por ella. Vamos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suenan el Triángulo del Amor con el Mosaico en mi chocita. Margarita Lupe, Juanita Urbano, María de los Ángeles, somos el Triángulo del Amor. Y Tambores compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra música ecuatoriana y por eso precisamente escuchamos unos éxitos de oro en las voces del Triángulo del Amor. Este trío musical de nuestro país estuvo compuesto por 3 voces femeninas como lo son María de los Ángeles, Margarita Lugue y Juanita Burbano. Esta propuesta musical fue creada por Mario Baez, manager de la estrella de América Juanita Burbano, con la finalidad de llevar a nuestros compatriotas del exterior un poquito de sentimiento musical ecuatoriano. Suena Margarita Lugue a dúo con Ailedo Bando, nos interpretan el pasito tuntún.